Escuela de Cábala Luriana. Estamos en los audios de Guía para el Trabajo Espiritual Interior, el número 7, audio 7. Rabino Michael Ben Pesaj, Pornar. 53. La cuestión de la limitación. La esencia de una limitación es reducir la situación que tienes en el presente y sin un deseo de ir más allá, sino de permanecer en tal condición en el presente más a menudo. Esto es llamado una unión constante. El nivel del crecimiento es irrelevante, incluso si el nivel está incrementando. En tanto que el objetivo es apuntar a la eternidad, a él, le es concedida una unión que es constante. Si usted desea más, está deseando un equipaje innecesario. Es muy importante para un ser humano, incluso de una manera que es artificial, estar constantemente en la línea correcta y entonces estar satisfecho sin deseos por lo mejor o por lo más grande. Entonces uno está ya en unión con el Creador, ya en equivalencia de cualidades, considerando ya lo que es el dar, porque el Creador no tiene tampoco un deseo por la mejora. Cuando uno está en la condición de corrección, usted tiene que estar constantemente en una situación de suficiente, es suficiente, y sin deseos por lo mejor o por lo más grande. Esto resuelve cualquier dolor, porque uno está de duelo debido a la sed de querer más. Cuando Israel estaba a los pies de la montaña para recibir la Torá, estaba en el nivel pero en el más inferior, porque ellos comprendieron y no hubo resistencia para seguir a Mosé y así permanecer en esa situación, si era la más alta para ellos, y tener alegría en ella. Cuando usted está en la situación ya de elevación, no es necesario permanecer con alegría, porque la alegría ya estará allí. Solamente cuando uno está en el estado de caída, debe de haber alegría, y esto es muy duro para la humanidad. En el momento en el que usted está en la situación de caída, la limitación es necesaria, y usted tiene que ser consciente de esto constantemente. Las elevaciones son solo adiciones. Debe de haber un deseo por la cosa permanente y no por las cosas que son adicionales. ¿Cómo puede usted estar en la más inferior y peor situación y pensar que usted está en la mejor y más alta y experimentar también alegría y placer? Pues como una persona que no debe tener miedo a caer. Tiene que haber un deseo por correcciones y por la equivalencia de cualidades con el Creador, y no por el deseo del Kelim de Kabbalah, de recibir, porque usted desea según sus correcciones. Entonces es suficiente estar en un estado de alegría cuando usted está caído, porque entonces recibirá, independientemente de él. La cosa más importante es permanecer en equilibrio en la condición pequeña de Katnut. Katnut es una condición de insatisfacción con lo que hizo y no recibió, de la amargura y vacío interior. Abandone siempre estas situaciones y permanezca para siempre en alegría y en satisfacción. Estas son observaciones de plenitud. Ello demanda un gran esfuerzo. Decir que no hay nada en mis manos, corazón o alma, y no importa. Usted está alegre porque no quiere nada. Pues lo más importante es ser uno con el Creador y no seguir a nada. Al igual que un embrión en el vientre de una madre. Cuando mi acción es realizada de esta manera, estoy ya en equivalencia con el Creador, porque él no tiene ningún kelim de Kabbalah de recibir. Y cuando debiera haber una condición en mis kelim de almenet leaspia para el dar, está completo. De este modo debe pensar usted. La anulación constante de los kelim de Kabbalah de recibir, que son despertados, y de este modo usted recibe la alta luz por el bien del Creador, dirigiéndose al objetivo de la creación. ¿Cómo puede una persona manejar la condición de Katnut? Tiene que mantener siempre en su mente que ello no molestará la unión con el Creador. La conciencia del sufrimiento y del placer cambiarán. Hay dos objetivos, el Creador y la creación. Entonces hay sufrimiento cuando la creación no está entonces en equivalencia con las cualidades del Creador. Uno está sufriendo considerando las carencias en este mundo. Cuando nosotros damos nuestros esfuerzos al Creador, sufrimos bajo la ausencia del Creador, porque los pensamientos moraban lejos. Consecuentemente, el sufrimiento tiene muchas caras. Esto es lo mismo con la alegría. Yo puedo estar alegre porque mi bolsillo está lleno o porque estoy lleno del Creador. Todo depende de si usted está preocupado con el Creador o no. El sufrimiento físico, para tan pronto como hay una observación hacia el Creador, y esto ya redime la ausencia de luz. La cosa más importante es no olvidar al Creador y pensar siempre que no hay nadie más aparte de Él. Una pregunta. ¿Hasta qué punto tiene que ir la evolución técnica antes de que el hombre pierda su interés? Todo es creado para descubrir al Creador. Cada vez que despertamos, completamos nuevos deseos. Pero todos los nuevos inventos y tecnologías no traerán la felicidad. ¿Cree usted que los habitantes de las cavernas eran infelices? Lo nuevo nunca finalizará. Es una búsqueda que es constante. Cuando un nuevo clic es formado, será vaciado. En cada acción espiritual hay incrustaciones materiales. La práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Los esfuerzos por cosas innecesarias hay que corregirlos, porque siempre habrá una escasez y tristeza sobre ti. Configure por sí mismo una limitación. Por el contrario, esté preparado para permanecer para siempre en la situación en que usted está ahora. No piense sobre más grandes y mejores situaciones, o sea, de Galdut, condición grande Galdut, y experimente la condición más inferior. Mantenga en mente si usted ya está en la más perfecta situación y sienta alegría. La luz de esta condición te dará la conciencia de la eternidad. Volverte merecedor de la unión eterna. 54. El propósito del trabajo. He sabido que el más importante servicio es otorgarle satisfacción a la única fuerza creadora. Lespa'a anahar roehaj. ¿Qué significa otorgar? Lespia, la única fuerza creadora. En la voluntad de dar está incorporado el deseo de recibir el placer, razón le cabel ta'agin. Cuando hay la intención por el bien del Creador, eso es una corrección, o sea, un tikkun. Sin corrección, el deseo de disfrutar, no hay conexión en absoluto con la única fuerza creadora. También cuando una persona no utiliza su deseo en el estado corregido, no habrá correlación entre el dador y el receptor. Para tener un compañero real, tienen que darse uno al otro. El amor del uno por el otro tiene que ser igual. Está dicho, el amor tiene que venir desde ambos lados. El profeta Yeshayahu, Isaías, dice, y el Creador preguntó a Sion, ¿con qué están ellos? ¿Quién es tu compañero? Las criaturas tienen que estar en asociación con la única fuerza creadora. Cuando las criaturas inferiores tienen el deseo del dar al Creador, esta será la asociación. Así como el Creador da, así da el ser humano. Cada persona tiene que tener el deseo y el esfuerzo por unirse con la única fuerza creadora. Y así puede recibir de su luz y vida, porque el objeto del acto de la creación es el dar placer a sus criaturas. Como una consecuencia del rompimiento de los Kelim en el mundo de Nekudin, todos los deseos cayeron en el poder del egoísmo, o sea, en las Klipot. A partir de estos, dos discernimientos fueron desarrollados aquí. Uno, el esfuerzo para disfrutar, separado de la única fuerza creadora, llamado Tagin Sel Perut. Y dos, el trabajo para librarse uno mismo de las fuerzas de la Klipá, de las fuerzas impuras. Esto es llamado la purificación, Tahara. Eliminarse a uno mismo de la satisfacción espiritual es estar viendo como una carencia en el esfuerzo espiritual. Esta corrección es llamada la Kedusha, la deidad, y esto es solamente para ser alcanzado a través del esfuerzo que usted hace por su grandeza. La medida desde los Kelim de Tahara, los Kelim puros, están presentes en la Sina. La sinará, o sea, el odio por el mal, el egoísmo. Y entonces la persona puede trabajar en Kedushá, como está escrito, tú que amas al Señor, odia el mal. Una vez que la persona ha alcanzado los Kelim ya de Aspa'a, del Dar, por medio del trabajo, con la prescripción de no haciendo, lo Ta'ase, se deduce que hay dos discernimientos. El primero es la pureza, Tahará. Y el segundo es la Kedusha, santidad. Un Gli en la Kedusha, santidad, es la preparación para la recepción de la abundancia, la Sefa, desde el Creador, que tiene que estar ya en la equivalencia con su intención de darle el placer a sus criaturas. Este Gli pertenece a la creación. El ser humano tiene la obligación de purificarse a sí mismo y esforzarse ya por el bien. El camino para hacer esto es ocupándose usted mismo con la grandeza de la única fuerza creadora y analizando su propia inferioridad y pequeñez ante ella. El logro de los Kelim de Aspa'a, del Dar, a través de trabajar con las prescripciones de haciendo o sé. Ahora, la abundancia que debería aparecer en el Kli de Kedusha de santidad está en las manos del Creador. Él es el único que imparte hacia el inferior con abundancia. El inferior no tiene manera alguna ni influencia en este proceso. Esto es llamado las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Anisarot le Hashem Elokeinu. La única cosa que una persona tiene que hacer es hacerse a sí mismo receptivo aprendiendo Kábala. El pensamiento de la creación, llamado, que es hacer el bien a sus criaturas. Y este pensamiento comienza desde la Insof, o sea, desde el sinfín. Por esta razón rezamos al Insof, es decir, a las conexiones existentes entre el Creador y las criaturas. Este es el significado de lo que está escrito en las escrituras de Ari, que nosotros tenemos que rezar al Insof, y no Asmuntó a su esencia, porque no hay unión en absoluto entre Asuntó y las criaturas, Asmuntó. La unión entre el Creador y las criaturas comienza en el Ein Sof, en donde nosotros encontramos su nombre, Kli, la raíz de la creación. Este nombre, el Kli en el Ein Sof, es llamado Migdal Malé Kol Tuf, la torre que llena de abundancia. Por esto es por lo que rezamos. Nuestro ser interior, que se extiende hacia el más alto, al nombre, para recibir todo lo que está en él y lo que él ha preparado para nosotros. Ahora podemos comprender el nombre del Keter, su deseo de hacer el bien a sus criaturas, el infinito, la única fuerza creadora. La abundancia misma es llamada Jojma, sabiduría. Jojma no es la creación, porque en ella está solamente la luz sin un Kli. Nosotros vemos a Jojma como la única fuerza creadora, porque no hay alcance en la luz sin un Kli. La diferencia entre Keter y Jojma es que en Jojma la raíz de la creación será más manifiesta. 56. La Torá es llamada la indicación. La Torá es llamada la indicación desde las palabras disparar a través, es decir, cuando una persona está ocupada en la Torá, en esa medida siente su lejanía. En otras palabras, a él le es mostrada la verdad, significando que a él le es mostrada la medida de su fe, y esta es la base de la completa verdad. La base de la existencia de la Torá y las mitzvot está en la medida de su fe, porque entonces se le aparece que toda su base es solamente la educación que recibió. Esto es porque su elevación es suficiente para el mantener la Torá y las mitzvot en todas sus complejidades y detalles, y todo lo que viene desde la elevación es llamado la fe más allá de la razón. Durante el tiempo en que una persona recibe una educación, él hace un límite entre su ser interior y el ser exterior, y una capa con imágenes que hace terrenales y reglas que se le dan que no tienen nada que ver aquí con esto, con lo espiritual. Hay todas estas variantes del deseo del ser pero exterior que quiere recibir, llamado Kelim de Kabbalah. Estas actualizaciones culturales pueden ser como religión, fe por debajo del conocimiento, supersticiones que tiene, sabores encantados y la moral de un académico o la implacabilidad de un malvado. Esto no importa. Esto va contra su razón. En otras palabras, la razón necesita que, de acuerdo a su incorporación en la Torá, deberías de sentirse así más cercano al Creador. La Torá siempre le muestra a él la verdad. Cuando él busca la verdad, la Torá entonces le acerca a la verdad y él ve su medida de fe en el Creador, su ser interior. Esto está hecho así para que él sea capaz de pedir por misericordia y rezarle al Creador para que le acerque así genuinamente hacia él. Entonces él será ya capaz de dar las alabanzas y la gratitud al Creador por haberle sido concedido acercarle más al Creador. Sin embargo, cuando él no ve la medida de la lejanía y piensa que está en progresión perpetua, no hay necesidad para una oración al Creador, para que él le quiera acercar. A él le parece que no hay lugar en un esfuerzo para conseguir la plena fe. Una persona solo hace algunos esfuerzos cuando él siente que tiene una carencia. En tanto que él no es merecedor de ver la verdad, todo sucede variado. Cuando él está aprendiendo la Torá y las mitzvot, se siente a sí mismo como en completitud, y él no nota ninguna carencia. Por esta razón, no se compromete ni con acciones ni con oraciones al Creador para pedirle a él que le vuelva merecedor, porque solamente aquellos que sienten sus deficiencias sienten la necesidad de la corrección. En hebreo, la misma palabra es utilizada para disparo y para indicar algo. Tan pronto la persona está ocupada en la Torá y la mitzvot en verdad, la Torá le indica la verdad a él, porque la Torá tiene segulá, una cualidad especial para llevarle a poner una atención especial para así ver la verdad, la medida y la verdadera condición de su fe. La Torá le muestra a él su verdadera condición que tiene, es decir, la medida de o la lejanía de la espiritualidad, y él ve que es una criatura muy baja, que no hay peor persona en la tierra que él, junto con el Sitra Arra, las fuerzas impuras que le conducen a depresiones, a debilidades y a decepciones. Para llegar a ser digno de mirar a través de las ásperas cortinas de su actualización cultural a su ser interior. Estas ásperas cortinas impidieron su búsqueda de la verdadera permanencia en el Creador. El Sidra Ahra teme, después de ver sus propios hábitos y condición, que él comience a desear correctamente para sí mismo. Y así, las egoístas fuerzas impuras están de acuerdo con que la persona se diga: sí, tú eres pequeño, indigno, y no posees cualidades para lo espiritual, pues de otro modo él podría vencer su mal y corregirlo, y sería capaz de alcanzar la debekut, la adhesión con el Creador. Estos argumentos de las fuerzas impuras tenemos que vencerlos, y decir lo mismo que está escrito en el Talmud llamado el Tratado de Ta'anit, ayunando. Rabí Elízer, el hijo de Rabí Simón Bar Yojai, fue a casa. Él fue invitado a una gran luz de Jojmá, casa Kli. O sea, él fue invitado a casa de su Rab, el Rabí, su profesor, el Rab. En otras palabras, él podría alcanzar un gran nivel espiritual. Él montaba un burro. Un burro es igual a jamor, que viene de la palabra homer, que es igual a material. Y él estaba controlando el burro con la intención para el bien del Creador. Él fue a lo largo de la orilla del río, la corriente de luz, de sabiduría. La orilla del río es la sefa, de la palabra filo, borde. Así Rabí Elízer alcanzó el límite exterior de la sabiduría. Él estaba en una gran alegría. Su propia imagen era grosera y llena de orgullo, porque él había aprendido un montón de Torá. En su camino se encontró con una persona muy fea. En realidad él vio sus verdaderas cualidades. Él dijo a Rabí Elízer, «Shalom, Rev». Pero a Rabí Elízer no le hizo gracia tenerle de vuelta, pero dijo, «¡Qué horrible estás en tu deformidad! ¿Son todos en tu ciudad tan feos como tú?» Y entonces él le respondió, «Yo no conozco a mi Hacedor. Dile a él qué clí tan terrible ha hecho». En ese momento Rabí Elízer vio que él había pecado. Él bajó de su burro. Porque él había aprendido la Torá, se volvió digno de saber en verdad lo lejos que estaba del Creador. Por esto es por lo que está dicho que su opinión sobre sí mismo era grosera. Él solamente vio su orgullo, o sea, el deseo de recibir placer, de modo que él estaba preparado para encontrar a la persona más fea en el mundo, su deformidad egoísta. ¿Cómo alcanzó esto él? A través de aprender una gran cantidad de Torá. Él aprendió la Torá a través de su ser interior, desconcertado por las falsas imágenes que se hizo terrenales en la forma de capas de invenciones culturales, o de la educación, o del conocimiento. Y ahora él podía ver al Creador en el fondo de su revelación revelada. Él fue la persona más egoísta sobre la tierra, grande en su desgracia, con su moderación cultural y dioses extraños, Elokim Aherim. Él no podía ver de lo que carecía. Él acariciaba una observación. Él está añadiendo una carencia más grande a la deficiencia que ya tenía. Él es como un rey con una gran cantidad de trabajadores aduladores. ¿Cómo va a ser él capaz de incidirse del dado que él ya es una persona tan de fe, egoísta y opuesta al Creador? ¿Cómo va a ser capaz de escindirse de él, dado que él ya es una persona tan fea, o sea, egoísta y opuesta al Creador? Esta es la razón por la que preguntó si toda la gente era tan fea como él, o ¿fue él la única persona egoísta en absoluto de la ciudad? ¿Cuál fue la respuesta? Yo no lo sé. Significa que ellos no sienten. Por lo tanto, ellos no saben. ¿Y por qué no podían ellos sentir? Por la simple razón de que carecían de la Torá, porque la Torá nos muestra a cada uno de nosotros nuestra verdad. Así Elías replicó, «Ve al artesano que me hizo». Porque él vio que había llegado a una situación desde la cual él no podía ascender. Por esta razón Elías apareció y le dijo a él, «Ve al artesano que me hizo». En otras palabras, dado que el Creador te hizo tan feo, él debe de saber qué pasa con estos kelim para que el objetivo pueda alcanzarse. Así que no se preocupe, siga hacia adelante y tenga éxito. La práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay que corregir que no hay notificación de la retirada del Creador y que cree que está mejorando. Eso hay que corregirlo. Manténgase ocupado usted mismo con la Torá, y esto le conduce a ver claramente la situación. Con la eliminación de lo espiritual, ves lo egoísta que eres. No existe una criatura menor creada por el Creador, que sea menor. hay que volverse merecedor de conocer la verdadera distancia entre uno mismo y el Creador. Si el Creador creó el horrible egoísmo, él también sabe exactamente cómo trabajar con ese kli, cómo alcanzar el objetivo perfecto en el trabajo espiritual llamado la unión con el Creador. 57. Lo traerá a él como una ofrenda quemada a su voluntad. Está escrito: permite que él acerque su deseo. Literalmente el poema dice: tráele a él para sacrificar, realizar un sacrificio de acuerdo a su propio deseo. La palabra korban, sacrificio, significa karop, acercamiento. Sacrificar su egoísmo para acercarse al Creador. ¿Cómo podemos llevar el egoísmo a la cualidad que es opuesta? Y así él diría sorprendentemente: ¿cómo me gustaría a mí eso? Nosotros rezamos en su deseo, pero está dicho: una vaca quiere alimentar al ternero más de lo que el ternero puede beber. ¿Por qué tenemos que orar? El deseo debe de ser en el Creador. Con o sin su petición, el ser exterior está dando el más necesario equipamiento de acuerdo con el siguiente principio. Una vaca quiere alimentar más de lo que un ternero puede beber. Al igual que un niño necesita la leche es para nosotros un paralelo de la nutrición que es ligera hasta el momento en que él reciba ya el intelecto y la fe. La diferencia entre el ser exterior y el interior es que el ser interior tiene que esforzarse por un verdadero y corregido deseo. Solamente en ese caso, la alta luz puede ser recibida en una condición de completa consciencia. Es sabido que a fin de extender abundancia desde arriba, debe de proceder un despertar desde abajo. Itaruta ve leitata. ¿Por qué tiene que venir el deseo desde el ser humano, mientras que el Creador tiene el deseo de dar a sus criaturas? ¿Un deseo mucho más grande que el que la creación puede recibir? ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? ¿Qué seas de tus deseos? ¿Despertar desde arriba el deseo de darnos a nosotros? No es suficiente tener un deseo, sino que tiene que haber también una buena voluntad por parte del dador. Incluso pensar que hay un deseo general de hacer el bien a sus criaturas, él todavía espera para que nuestro deseo despierte su deseo. Solamente cuando nosotros estamos genuinamente preparados para recibir de la alta luz, nuestro deseo se volverá verdadero, corregido y perfecto. A través de una oración que es verdadera, nuestro deseo recibe su cualidad. Al mismo tiempo debemos saber que todas nuestras acciones, las buenas y las malas, las así llamadas providencia privada, vienen todas desde el Creador. Mientras que nosotros tenemos que sentir dolor, el Creador nos está enviando estas malas acciones. La mentalidad que necesitamos es que no debemos de lamentarnos, sino justificar el juicio, porque nos merecemos las malas acciones. Sin embargo, es al contrario. Nosotros debemos de lamentarnos de no tener permitido hacer buenas acciones, lo cual es sin duda el resultado de un castigo, lo que significa que no somos dignos de servir al Creador. Si cada cosa es guiada, ¿cómo podemos decir que somos indignos, ya que no hay actos abajo? Se nos han dado malos pensamientos y deseos que nos alejan del trabajo por el Creador. Nosotros no somos dignos de servirle a Él. Ellos nos separan a nosotros del trabajo de corrección, porque no somos merecedores todavía. Por lo tanto, nos es dada la oración como una corrección, de forma que nos volvamos merecedores para hacer el trabajo que el Creador nos da. Todos nuestros sufrimientos vienen desde arriba, desde el Creador. Es un castigo, pero de alguna manera es una corrección también. Hay una ley diciendo que cada castigo es una corrección. ¿Por qué deberíamos de rezar al Creador para hacer nuestra corrección? Una oración es una corrección que es más efectiva que un castigo. Cuando una persona reza, anula así el sufrimiento y el castigo. La oración es la corrección de su cuerpo, de sus deseos. Nuestros sabios dicen sobre el versículo: entonces tu hermano deberá ser deshonrado ante tus ojos, y etc. Cuando aparece o aparezca la oración, es un lugar de castigo. La aflicción se levanta y la oración se coloca en su lugar para corregir el cuerpo, deseos. Este es el significado de lo que nuestros sabios nos dicen. El beneficio a través de la Torá no fue beneficiado a través de la aflicción. Debemos saber que el camino de la Torá es más exitoso, el más exitoso camino que rinde más beneficio que el camino del dador. Por esto es porque los kelim, las vasijas, serán llenadas para recibir de la alta luz, siendo más amplios, y pueden producir la debekud, la adhesión con él. Este es el significado de el que es forzado hasta que dice yo quiero. Significa que el Creador dice yo quiero las acciones de los inferiores. El significado de la oración es lo que nuestros sabios nos dicen. El Creador anhela la oración de los justos, en donde a través de la oración los kelim son aptos para el Creador, para después dar la abundancia, porque hay un kli apto para recibir la abundancia, la sefa. 57a. Lo traerá a él como una ofrenda quemada a su voluntad. Lo más importante es orar por un deseo. Pero la vaca desea alimentar más de lo que el ternero puede beber. ¿Por qué tenemos que orar por un deseo? Allí puede venir desde arriba un placer cuando hay desde abajo una súplica. Pero el deseo no es suficiente. Desde arriba tiene que haber un buen deseo, aunque el hecho de la voluntad común de arriba es para dar placer a las criaturas. Él está esperando todavía a que nosotros despertemos con nuestro deseo, su deseo. Y cuando no tenemos suficiente fuerza para ello, para despertar el deseo desde arriba, es una señal de que el deseo de recibir no está completo todavía. La oración para recibir desde arriba da a nuestro deseo una forma perfecta. Esto hace un clic que está preparado y capaz de recibir la sefa, la luz de la abundancia. Y ahora nuestras acciones, las almas malas y, o sea, las acciones malas y las buenas, vienen desde el Creador. Ambas son para que nosotros lamentemos nuestras malas acciones. Pero es nuestro intelecto el que dice aquí lo contrario. Por lo tanto, tenemos que justificar el juicio, porque ello tiene influencia en nuestras malas acciones. Pero debemos de sentir lástima de que no recibamos fuerza para hacer buenas acciones. De hecho, esto es un castigo. Los malos pensamientos y el deseo nos separan del Creador. De este modo no somos dignos de servirle a Él. Y es por esto que es por lo que tenemos que orar, para así volvernos dignos y purificarnos nosotros mismos, de forma que podamos así recibir el trabajo por el bien ya del Creador. No hay castigo, solo hay corrección. Una oración tiene que ser una corrección del cuerpo. La corrección tiene que seguir el camino de la Torá y no el camino del sufrimiento. El camino de la Torá trae felicidades y florecimientos y tiene la especialidad de hacerte merecedor para la unión con el Creador. 1. El proceso de corrección tiene dos interpretaciones. El ser exterior lo experimenta como que es un castigo. Él siente si alguien está tomando algo o alejándolo de él. Y 2. El segundo. Para el ser interior, cada forma de corrección siempre es bienvenida, independientemente de su observación. El camino del sufrimiento significa que la persona quiere dar placer a su ser exterior. Allí el camino de la Torá significa que uno elige trabajar para el bien solo del Creador. El deseo de darle el placer al Creador, por la equivalencia ya en duramente trate usted duramente de despertar el deseo en su corazón y de recibir la sefa, la abundancia desde arriba. Todas las malas situaciones y acciones vienen desde arriba. Ellas son necesarias para despertar. A través del sufrimiento, por lo que habría uno anhelado por retornar así al Creador. Solamente hay corrección cuando el sufrimiento es muy profundo. Solamente entonces una persona grita por ayuda. Solamente entonces el sufrimiento desaparece. Recuerde esto. Nosotros no somos culpables de lo que nos baja desde arriba. Todo ello son señales. Nunca piense que habrá castigo después de una mala acción. Pida al Creador que corrija sus kelim, de forma que pueda recibir la sefa, la abundancia. Cuando una mala acción no nos despierta, obtenemos más sufrimiento. Pero cuando vemos la verdadera comprensión del sufrimiento, sabemos desde dónde viene y conocemos el porqué. Entonces acortamos el camino del sufrimiento. Esto es porque él se acercó a él por deseo. Es decir, él conoce el verdadero deseo para acercarse a él. No saque cualquier conclusión. El Creador mismo lo hizo todo lo que ha sucedido. Eso es todo. Nosotros tenemos que ir hacia adelante mediante nuestra fe más allá de nuestro conocimiento. Y el pasado es solamente una parte de soporte para esto. El virur significa que una persona tiene que salir de la conciencia y dar un paso en el intelecto, ir al camino del corazón a los cerebros y sin emoción verificar su situación, solamente observando lo que está sucediendo. Observar si es para alguna otra persona y hacer lo que los cerebros han decidido. Por ejemplo, usted quiere dormir ahora. Usted cierra cada apertura en su cabeza y se acuesta, sin pensar en nada hasta que esté mejor. Háblese a sí mismo si usted está hablando con otro, anímese, esté despierto, avergüéncese a sí mismo y etc. El ser interior está hablando con el ser exterior sobre la actitud correcta en el trabajo espiritual, pues alguien que está en una alta posición aprende de un inferior. Entonces retorne a sus observaciones y trate de hacer lo que tiene que hacer. Algunas veces los cerebros no están de acuerdo con lo que usted quiere hacer, porque el corazón los influencia. Ocúpese a sí mismo con algo diferente. Vaya al gimnasio, lave platos y etcétera. Todo para hacernos más fuertes. El Creador le da a usted para que usted aprenda y se haga cada vez más fuerte. Es su decisión que usted le experimente a él. Su reacción no es importante. Él ya lo sabe. Práctica, el que corregir, con qué corregirlo el resultado y el objetivo. Corregir la carencia del despertar del deseo desde arriba. Hacer el deseo completamente por la oración interior. Ello le da la autenticidad al deseo y lo fija para recibir ya la sefa, la abundancia. Hay que purificarse uno mismo para recibir el trabajo por el bien del Creador. Ir al camino de la Torá y recibir ya la segulá, la liberación. Un trabajo muy especial para realizar ya la unión con el Creador. 58. La alegría es un reflejo de las buenas acciones. La alegría es un reflejo de las buenas acciones. Si las acciones son en Kedusá, en santidad, no para ti mismo, sino para el Creador, la alegría entonces aparece. Primero, él experimenta una elevación en su trabajo a través del ser interior, la persona. Sin embargo, debemos saber que hay también un discernimiento de una clipa, una cáscara. Y dos, con el fin de saber si es en Kedusá, en santidad, el examen aquí es la razón en la mente de Kedusá, mientras que no hay ninguna razón en el Sitra Arra en el otro lado, porque otro dios es estéril y no porta fruto. Hay alegría también en el ser exterior a través de la recepción de las fuerzas impuras. 3. ¿Quién es alegre, el ser exterior o el ser interior? Cuando una persona siente alegría, él tiene que aprender la Torá y así la sabiduría. La opinión y el conocimiento de la Torá entonces le será revelado. Debemos también saber que la alegría es percibida como una sublime luminiscencia que aparece por el man, lo que es buenas acciones. El Creador observa lo que una persona está haciendo. En otras palabras, si una persona toma sobre sí misma el yugo del reino de los cielos por la eternidad, hay una inmediata y sublime luminiscencia en ello. Solamente para aquellos que tienen constantemente el deseo de hacer el bien, la luz puede brillar. Aunque el Creador sabe que él caerá en cada momento de su nivel espiritual, él juzga el acto que ha emprendido. Esto significa que si uno ahora hace que su mente tome sobre sí misma el yugo del reino de los cielos por la eternidad, esto es considerado la completitud. Sin embargo, si uno toma sobre sí el yugo del reino de los cielos y no quiere permanecer en ese estado para siempre, ello no será considerado como completitud y la alta luz no puede brillar ya en él. La alta luz es completa y eterna y no va a cambiar mientras que una persona, incluso en su estado actual, no tiene el deseo de eternidad, de la eternidad. Práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay dificultad para distinguir entre la alegría en un deseo puro y uno que es impuro. Pero hay que ir profundizando uno mismo en la Torá, la sabiduría le será revelada, y la opinión y el conocimiento de la Torá será de ayuda para beneficiar su comprensión desde dónde viene la alegría. Entonces, ¿viene desde el man una petición para hacer el bien o es solamente desde el placer para recibir para uno mismo? Hay constantemente un deseo por el bien. Por siempre y para siempre se ve al Creador en cada deseo. 59. Sobre el cayado y la serpiente. Y Moisés respondió y dijo, pero observa, ellos no creen en mí, y etc. Y el Señor le dijo a él, a Moisés, ¿qué es lo que está en tu mano? Y Moisés le dijo, un cayado. Y él dijo, échalo en el suelo. Y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Éxodo 4. Debemos comprender que no hay nada más que dos grados. O la que usa la santidad, la pureza, el altruismo, la voluntad del Creador, o el chitrarra, el otro lado, egoísmo, autoegoísmo. No hay un estado que es intermedio. El mismo callado se convierte en una serpiente si se arroja al suelo. La sina, la apariencia del Creador, se revela a sí mismo siempre en simples y modestos deseos que parecen irrelevantes para una persona. A fin de comprender esto, vamos a proceder con las palabras de nuestros sabios, que él ha puesto su divinidad en los árboles y las rocas. Árboles y rocas son llamados cosas de inferior importancia, y de esta manera él colocó su divinidad. Este es el significado de la pregunta, ¿qué es lo que está en tu mano? Una mano significa alcance, desde las palabras, sí, y si una mano alcanza. Y Moisés respondió, un cayado. Cayado en hebreo es maté, lo que significa de importancia inferior. Un cayado significa que todos los alcances de uno son construidos sobre el discernimiento y discernimiento de importancia inferior, que es la fe más allá de la razón. La fe más allá de la razón es considerado como teniendo menos importancia y como que es inferior. Uno aprecia solamente los hechos basados sobre el conocimiento. Él cree en el conocimiento. Si una persona no puede comprender o contradice su entendimiento, su fe tiene que ser más relevante y más elevada que su conocimiento, su entendimiento de conciencia. De ello se desprende que en el momento en que la mente del inferior nota que su entendimiento se resiste al camino del Creador, esa fe es más importante que su mente. Esto es porque todos los conceptos que contradicen el camino del Creador son conceptos que son carentes de valor. Ello no es relevante a sus ojos. Está dicho, sus ojos no ven, sus oídos no escuchan. Una persona que analiza todo lo que escucha y ve lo que está de acuerdo con el camino que conduce hacia el Creador, esto es llamado la fe más allá de la razón. Una persona ve esto como inferior y pequeño, pero para el Creador creer es más importante. Un ser humano no tiene otra posibilidad que este camino. El ser humano está obligado a ir con fe más allá de la razón. El Creador ha elegido para nosotros específicamente el camino de la fe más allá de la razón. Es nuestro fundamento y lo mejor para el camino espiritual. Él debe de haber elegido esto porque es mejor y más exitoso. Si el callado es arrojado al suelo y él quiere trabajar con un discernimiento que es más alto, es decir, con la razón, degradando el camino de más allá de la razón, y ve este trabajo como inferior, la propia Torá y el trabajo inmediatamente se convierten en una serpiente. Y dice, él y yo no podemos habitar en la misma morada. Podemos encontrar la sina en las cosas más irrelevantes para el ser humano, en la fe, en el dar, en la simplicidad. Cuando una persona arroja su callado en el suelo y se eleva a sí mismo para trabajar con lo más alto, con más cualidades valiosas, esto es ya una serpiente, orgullo. Es o el callado deidad que dusá o la serpiente, impureza. No hay otra lección. La Torá y el trabajo del ser humano llenan su ser, y con el callado o con la serpiente, o con el callado con la serpiente. Es sabido que el Sidra Ahra no tiene luces. En lo material, en el egoísmo, por lo tanto, hay solamente un deseo por el no placer. El placer permanece incumplido. Aquel que recibe 200 o más deseos muere con todos sus deseos incumplidos. Esto se extiende desde las raíces superiores. La raíz de la clipá, la cáscara, es la vasija de la recepción, sin zoom, restricción, y esto es colocado sobre ellos, y ellos no tienen corrección en los 6.000 años. Por tanto, ellos no tienen luces y abundancia, y es por esto por lo que ellos tienen una prohibición del primer sinzum, sinzum alef. Porque estos deseos están vacíos y ellos nos seducen. Ellos están susurrando en nuestros oídos para traer la luz a nuestro grado. A través de esto, de lo impuro, las fuerzas egoístas retiran la fuerza completa de la vida. Toda la luz que una persona ha recibido trabajando para el lado bueno del dar. De este modo la clipá tiene poder sobre el ser humano. Esto le da a una persona alimento y la obstaculiza para ir hacia adelante. Ello aleja la necesidad de elevación de uno mismo de su situación. Y sin un deseo no hay movimiento. Cuando él está en el medio de tal condición, no puede saber cuándo la acción es buena o mala. Las fuerzas impuras alejan todas las fuerzas para trabajar más duro. Ahora él está con la razón. Él está trabajando con su intelecto y existe la oportunidad para permanecer en la esclavitud de las fuerzas impuras para siempre. A fin de que uno no permanezca bajo la autoridad del Sidra Ahra, el Creador ha hecho una corrección que es especial. Cuando él deja la condición del callado, inmediatamente cae en la condición de serpiente. Ahora ya no hay fuerzas que le fortalezcan. Cuando una persona toma de nuevo el camino de la fe, siflut, el camino de las situaciones sin importancia, el callado, los fracasos le llevarán a aceptar los nuevos niveles de la fe más allá del conocimiento. Este es el significado de lo que Moisés ha dicho, pero observa, ellos no creen en mí. Significa que ellos no quieren tomar sobre sí mismos el camino de trabajar en la fe más allá de la razón. En ese estado el Creador le preguntó a él, ¿qué es lo que está en tu mano? ¿Un callado? Pues échalo en el suelo, inmediatamente, y se convirtió en una serpiente. Y esto significa que no hay estado que sea intermedio, así que usted tiene que saber que hay que dusá o el sitra arra. Se desprende de ello que en cualquier caso, porque nosotros no tenemos otra elección que tomar sobre ellos el discernimiento de fe más allá de la razón, llamado el callado. Este callado debería de estar en la mano. El callado no debería de ser arrojado. Este es el significado de este versículo. El callado de Aarón reverdeció. Significa que todo el reverdecimiento en una mano, en el servicio al Creador, está basado específicamente en el callado de Aarón. Es decir, que Él quiere darnos una señal para saber si estamos caminando en el camino de la verdad o no. Él nos da una señal para saber la base del trabajo, es decir, con qué base está uno trabajando. Si la base de uno es el callado, esto es la que usa. Y si la base es la razón, este no es el camino de alcanzar la que usa. Sin embargo, en el trabajo mismo, es decir, en la Torá y en la oración, no hay distinción entre aquel que le sirve a él y aquel que no le sirve. Esto es porque ello aquí es lo opuesto. Si la base es con la razón, es decir, basado en el conocimiento y la recepción. La fe y el conocimiento. Fe y conocimiento caminan juntos. Él observa junto con el crecimiento de su conocimiento, también su observación de la fe creciendo en la misma medida. Él experimenta esto como una condición elevada. El comienzo del periodo de conocimiento, cuando él experimenta que su conocimiento crece, pero no cree que va hacia adelante. Entonces él experimenta esto como una condición de caída. El periodo de conocimiento, con el crecimiento consciente de caída, el punto más externo del periodo del conocimiento, él rinde su propio intelecto ante el alto intelecto. Llega a la fe más allá del conocimiento. La condición de los hijos de Israel fueron fructíferos y se propagaron por ellos mismos, y se volvieron muchos, la tierra estaba llena de ellos. La condición, y entonces les llegó un nuevo faraón en Egipto, desconocido para Joseph. El periodo, y entonces los egipcios hicieron la vida de los hijos de Israel amarga, para permitir que trabajasen duro en el cuerpo, y les dio combustible para trabajar. Y así uno puede rezar más persistentemente y una más franca esclavitud. El punto más exterior del periodo arduo del trabajo para el clímax, y entonces con entusiasmo, dado que esto está basado con la razón. Los hijos de Israel llegaron a causa de su arduo trabajo. Uno llega a un cambio que es cualitativo en la condición, y el Creador respondió a sus llantos. Y es por esto que se volvieron ya merecedores de salir de la esclavitud a través de la fe más allá del conocimiento. Sin embargo, cuando uno toma el camino de Kedushá, cuya base es otorgar y la fe, uno requiere gran preparación, pues esta Kedushá brillará para él. Sin la preparación, el cuerpo no le dará la fuerza para trabajar, y él debe siempre de ejercer extensamente, dado que la raíz del hombre es la recepción y con la razón. Por lo tanto, si el trabajo de uno está basado en el materialismo, o sea, para uno mismo, uno puede estar siempre bien. Si la base para el trabajo de uno está en el discernimiento de otorgar y más allá de la razón, uno necesita esfuerzos perpetuos para no caer en la raíz propia de la recepción con la razón. La persona no puede ser negligente, ni por un minuto, de otro modo caerá en la propia raíz del materialismo, llamada polvo. Como está escrito, pues polvo tú eres y en polvo te retornarás. Y esto fue después del pecado del árbol del conocimiento, es Adad. Uno examina si está avanzando en Kedusha o por el contrario, porque otro dios es estéril y no porta fruto. El santo Zohar nos da esta señal, específicamente sobre la base de la fe, llamada un callado, es impartido. Sed fructíferos y multiplicaos, en la Torá. Este es el significado del callado de Aarón reverdeció, como el reverdecer y el crecimiento llegan específicamente a través del callado. Por lo tanto, al igual que uno se levanta de la propia cama a diario y se lava a sí mismo, para purificar el cuerpo de la suciedad del cuerpo, o sea, de los deseos egoístas, así uno mismo debería de lavarse de la suciedad de la clipá, para comprobar uno mismo si el discernimiento del callado de uno está en completitud. Esto debería de ser un examen perpetuo. Y si uno se distrae de esto, inmediatamente cae bajo la autoridad del Sitra Arra, llamada la recepción egoísta. Uno se vuelve inmediatamente esclavizado hacia ella, pues es conocido que la luz hace la vasija. Por lo tanto, en tanto uno trabaja a fin de recibir, en la medida que uno necesita solo un deseo de recibir para sí mismo y se vuelve alejado de los asuntos relacionados con el otorgamiento. Y ahora podemos comprender las palabras de nuestros sabios que dicen: sé muy, muy humilde. ¿Qué es este jaleo para que ellos digan muy? Es porque uno se vuelve necesitado de las criaturas por haber sido honrado una vez. Al principio uno recibe el honor, no a causa de que él quería disfrutar del honor, sino por otras razones, tales como la gloria de la Torá. Uno está seguro de este escrutinio, dado que uno sabe sobre el que él no tiene deseo por honor en absoluto. Se desprende que es razonable pensar que a uno le está permitido recibir honor. Sin embargo, todavía está prohibido recibir, porque la luz hace la vasija. Por tanto, después de que uno ha recibido el honor, se vuelve necesitado del honor y está ya bajo su dominio, y es difícil liberarse entonces del honor. Como resultado, uno adquiere su propia realidad, y ahora es difícil de anularse ante el Creador, dado que a través del honor uno se ha convertido en una realidad separada, y a fin de obtener la de Bekut, la adhesión, uno debe de anular su realidad completamente. Por tanto, el mucho, mucho es que está prohibido recibir honor para uno mismo, y el otro mucho es que incluso cuando la intención de uno no es para sí mismo, aún así es todavía prohibido recibir. Práctica, ¿qué corregir y con qué corregirlo el resultado y el objetivo? No en la forma de que hay contradicción en su corrección, reducir el interés en su intelecto. Llegar a la comprensión de la fe es más importante y más elevado que el conocimiento, el entendimiento y la conciencia. Trate de anular todo lo que está en su camino al Creador. Tomar el camino de la creencia. El camino de las situaciones irrelevantes, el callado. A través del camino de fallos, una persona va constantemente a niveles más elevados, a través de la fe más allá del conocimiento. Inclinarse en cada situación por el Creador. La dependencia de lo circundante de acuerdo a la regla que la luz hace el cli. La espera por honor. Ser consciente de la fuerza del Creador. Analizar continuamente el camino del callado. Estar en completitud y así las fuerzas impuras no tienen fuerzas. Uno puede anular todos los deseos personales para que ellos no gobiernen nunca más. Ellos pertenecen al ser exterior. Y así alcanzar la unión con el Creador. Quedamos aquí. Guía para el trabajo espiritual interior, Gran Rabino Michael Ben Pesach Pornar.